La puerta grande, la que en las cuestecillas se abre y da paso al recinto de los palacios árabes, también pregunta por ti en la tarde. Sabe ella que por aquí pasaste en con tus blancas manos acariciaste los muros de piedra, madera y llave, eternidad en la Alhambra que pisaste. La miro y me mira, acaricia el aire, duerme en la vega Granada, y la tarde lenta se para junto a la puerta grande y pregunta por ti. Dios, tú lo sabes.